11 de octubre de 2018 y palabras como libertad parecen lejanas. En un contexto de crisis, de represión constante y de negación de una realidad que vacía ollas y que rebalsan las calles. Cientos de hijas e hijos de los pueblos preexistentes a este Estado, seguimos cultivando hoy la memoria colectiva. El 11 de octubre para mí es seguir recordando como último día libre de los pueblos originarios, pero hoy en el 2018, en el contexto que vivimos, si bien hay un reconocimiento como pueblos originarios, esos reconocimientos no son cumplidos. Clara González, Quimeltufe, educadora tradicional mapuche de la comunidad curruinca. El 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios de América Latina. Y en el contexto actual de Argentina, donde ha sido un Estado-nación históricamente arraigado a las raíces europeas de inmigración, tratando de borrar casi todo rastro de indigenismo según los relatos de Roca, Sarmiento, significa un profundo dolor para los pueblos originarios que han transitado por las tierras argentinas. Puedo concluir que en estos tiempos ha habido un resurgimiento de las nuevas generaciones descendientes de algunos pueblos, el accionar de identidad, así como una política de Estado lamentablemente muy complicada. Fabricio Quispe, estudiante, comunicador e integrante de la orquesta Sonoridad Andina, parte del pueblo quechua. Nuestra libre determinación en estos territorios no es solo memoria reciente, es la búsqueda cotidiana de quienes nos reconocemos brotes de un árbol del que no pudieron matar su raíz. 11 de octubre de 2018 y seguimos cultivando la memoria colectiva desde Hualmapu para el informativo Farco, Maiten Cañicul por la radio comunitaria FMC de Junín de los Andes.